los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, por las radios compañeras que nos retransmiten en directo, en diferido, a quienes abrazamos a la distancia y agradeciéndoles la quijotada, la militancia, poniéndonos a escuchas de toda su audiencia. Profesora Vera Fernández, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que nos convoca domingo a domingo para ver si logramos generar comunicación alternativa, militante, resistente, persistente y latinoamericanista. Bueno, tanto, bueno, hacemos lo que podemos, yo no sé si tanto, qué sé yo. Hablando de Latinoamérica, antes de avanzar con todos los comentarios que tenemos previos al inicio del programa, la presentación de las columnas, precisamente sobre las columnas y a nivel internacional, tenemos una grata noticia. Se suma un compañero colombiano, filósofo colombiano, a nuestra trinchera comunicacional que tuvimos el placer de conocer en el Congreso de Filosofía de la Liberación que se hizo en Rosario hace unos meses pasados. ¿Cuándo fue? ¿Octubre, no? Noviembre, octubre. Y realmente nos ha dado mucho placer poder contactar con él y que él se sume a esta propuesta comunicacional. Jairo Merlo es un trotamundo también, ¿no? Porque anda con su moto yendo de un lado para otro, ¿no? Un personaje que creo que va a dar que hablar con sus intervenciones en este programa. Y bueno, es una alegría enorme sumar otra voz y desde Colombia, ¿sí? Desde Colombia. Yo también tengo una alegría enorme. No me digas, ¿qué pasó? Sabe que tengo presidenta. Ah, bueno, está bien. Y bueno, acostúmbrense, cada vez que el Alberto sale de gira, de visita oficial a un lado u otro, quien asume el cargo es la yegua. ¿Qué va a hacer? Y bueno, hablando de todo un poco, tenemos compañeras y compañeros de distintas corrientes políticas que integran nuestra audiencia, son oyentes del programa. Compañeras y compañeros que tenemos de contactos en las redes sociales también, y que bueno, están teniendo miradas críticas con relación a distintas situaciones que se han ido dando en estos últimos tiempos, en este poquito tiempo de nuevo gobierno en la Argentina. Ya lo manifestábamos el otro día con relación a la visita de Alberto Fernández a Israel. Hay algo que se llama correlación de fuerzas, hay algo que se llama estrategia, hay algo que se llama protocolo, y que recién arrancás y no te podés poner de punta con todo el mundo porque empezaste para el carajo, y encima como estamos en el continente que es un hervidero, vos fijate lo que está haciendo la genocida Añez ahí en Bolivia. Seguís persiguiendo a todos los exfuncionarios, que serían funcionarios, no exfuncionarios, de Evo Morales, y más allá de las disculpas que le hagan den algunos, pero persiguiéndolos, encarcelándolos, haciéndoles pasar un mal trago, amenazando de alguna forma en que no participen en las próximas elecciones del MAS como corriente política. No fue un malentendido. Bueno. Digo, yo escuché, usted me dijo a mí, pidieron disculpas y creo que fue malentendido. Lo mismo que toda la laraca que se armó con relación a las declaraciones de Evo Morales, con eso de que, bueno, si estuviese en el gobierno, él se daría, tendría que haberse dado cuenta, motorizaría la idea de crear milicias armadas populares, ¿no? Y eso en reflejo de lo que ha sucedido en otros países del continente. Vos fíjate que en Cuba y en Venezuela hay milicias populares, pero bueno, entonces tiene toda una trayectoria, un proceso de desarrollo, de concientización, de entrenamiento del mismo pueblo para responder ante agresiones externas. Y a mí, cuando lo dijo Evo Morales, digo, bueno, menos mal, te avivaste, chango. O sea, lo tenía que haber hecho hace 10 años atrás. Perdón. ¿Qué? ¿Cuántos años hace que está Evo en el gobierno de Bolivia? Claro, bueno, pero lo que pasa... ¿Cuántos? No. Ah. Digo, no, porque yo me acuerdo que Evo Morales era candidato. Sí. Y vino a apoyar al Tren Blanco, ¿se acuerda? El Tren del Alba. Sí, sí. O sea, era candidato. Fue un... asumió posteriormente a Kirchner. Uh-huh. ¿Sí? O sea que estamos hablando de menos de una década, una década larga, pongamos, como mucho. Las milicias populares que desarrolló Chávez desde cuando venía el proceso. Por eso, pero yo estoy diciendo lo que pasó de que esas cosas llevan un tiempo en desarrollo, pero no se impulsó en ningún momento eso. Calculo que sabiendo cuál es el paño de las Fuerzas Armadas Bolivianas, ¿no? Vos fijate que todo lo que ha ocurrido ahora, la persecución, el oprobio contra las mujeres de pollera, como le dicen ellos, a las cholas, el hostigamiento a los militantes, simpatizantes de Evo Morales, del MAS, todo tiene que ver con una formación militar, podríamos decir, traída también como tantas otras de la vieja escuela de las Américas, bueno, con sus versiones aggiornadas, y fuerzas militares que son proclives a siempre defender los intereses de la derecha. Si no, no hubiese sido tan difícil cuando se provocó en varias oportunidades el intento de destituir a Evo Morales o de lograr la secesión de Bolivia. ¿Se acuerda el plan Cambá, donde pretendían dividir con la media luna ahí a Bolivia, y bueno, separar la zona rica para, por supuesto, la derecha, y la pobre para el resto, ¿no? ¿Como Checoslovaquia acá? Sí, más o menos, como querían hacer acá. Bien, estamos en un continente donde las reglas de juego no están a nuestro favor, claramente. No están a nuestro favor. Fíjate, en Chile ya se está hablando de... el rumor está circulando por lo bajo, del rumor de un autogolpe, ¿no? Y nuevamente traer a un dictador sería la reencarnación nefasta de un Pinochet. En Chile, en Bolivia está pasando eso, en Ecuador, que las cosas no avanzan en favor de la sociedad, Lenín Moreno sigue siendo el aliado incondicional del imperialismo. En Paraguay, que bueno, según información, está siendo gobernada por carteles de narcotráfico. Y bueno, y Brasil, con este infeliz de Bolsonaro. Estamos rodeados, chicos y chicas, estamos rodeados. No nos podemos hacerlo vivo. Por ahora no, ¿no? Primero hay que juntar fuerza, empezar a demostrar que podemos crecer, que podemos respetar determinadas cosas, ir repartiendo algunos tantos, y bueno, hay cosas que no nos gustan, más vale que no nos gusta de mí tampoco, hay un montón de personajescos que no me gustan, que están, pero bueno, era necesario para poder recuperar la oportunidad de construir algo diferente que nos pueda contener a todos, ¿sí? No sé si vos tenés que decir algo más, Gabriela, con relación a estas cosas u otras cosas. No, digo, el clima de época en la Argentina se mantiene en las cuestiones profundas. Obviamente, han transcurrido a menos de 2 meses del gobierno de Alberto Fernández, pero el clima ya cambió, ¿eh? Yo le digo la verdad, el que quiera oír, que oiga, dijo Evita. Y realmente están sucediendo cosas muy interesantes y estamos todos los días leyendo buenas noticias vinculadas a la educación fundamentalmente. ¿Cuándo hemos tenido buenas noticias en educación? En enero. Sí. No, estábamos desacostumbrados a... estábamos acostumbrados a no tener buenas noticias y a esperar a ver con qué quilombo se iban a impedir el inicio de las clases, porque había reclamos justos de parte de los sectores docentes, de los gremios, y el gobierno del más criminal, que por supuesto no le interesaba resolverlo de ninguna manera. Ahora tenemos un gobierno nacional y gobierno provincial en Buenos Aires, ¿no?, que escuchan y acuerdan y llegan a entendimiento. Y bueno, creo que la cosa va bien encaminada por ese lado. Ahora han recuperado, porque han encontrado más de 100.000 netbooks que eran para entregar a los chicos, que estos miserables de la administración anterior encanutaron. Lo mismo que el tema de las vacunas. Que nos vuelve a retrotraer, ¿no?, esta reflexión. ¿Por qué hacer daño? Digo, estaban ahí. ¿Qué costaba repartirlas y terminar y decir, bueno, todo lo que había se reparte o se sigue con el mismo programa hasta que se agote y nosotros lo suspendemos, listo, se terminó, no va a haber más, pero estas que están acá se reparten? ¿Quién ganó económicamente y quién perdió económicamente con esas 100.000 netbooks estacionadas? Sí. Evidentemente no les interesaba hacer ese cálculo. Creo que... ¿Cuál era el rédito? Y no, yo el rédito no les interesaba ningún rédito. Sí, claro, cómo no, es re fácil. A ver. Para ellos era más importante que se planteara el olvido de las lenguas. Sí, tal vez el olvido, pero si lo hubiese destruido, las hubieses enterrado en los pozos que hiciste cuando fuiste a buscar guita que no encontraste, por ahí hubiese sido más fácil que la gente se olvidase. No ahora que las encontramos, ¿no?, y te decían, mira, hijo de puta, perdón por la puta, mira, ¿por qué las encanutaste? Era más barato encanutarlas que borrarles el carterito que decía Plan Conectar Igualdad, Presidencia de la Nación. También lo hicieron con... Encontraron pero miles y miles de bolsas de colostomía o ese tipo de cuestiones que eran entregadas al PAMI, que las entregaba PAMI antes, y cuando se suspendió la entrega de medicamentos gratis, se suspendió la entrega de eso y quedaron ahí amarrocadas en las droguerías. Ahora la persona que está a cargo de PAMI las ha recuperado y con eso van a reordenar que se reinstale la entrega. Uh-huh. O sea, hay buenas noticias. Hay buenas noticias dando vuelta. Algunos no se enteraron de las buenas noticias. Nosotros que vivimos cerca de Carlos Paz, te cuento, ¿sí?, que por culpa de este gobierno nacional y popular, por ese 30% que le metieron al tema del dólar turista, ¿sí?, se llenaron las calles, los hoteles, las viviendas particulares de turistas, y los tipos, los comerciantes que viven del turismo, no dan abasto laburando por culpa de este gobierno nacional y popular. ¿Te das cuenta vos? O sea, no se puede vivir así, no se puede. Así que bueno, yo creo que el clima de época ha cambiado. Enero ha sido particularmente largo para la gente que vive de los sueldos que todavía no han sido ajustados. De todas formas, están cuidando los precios cuidados, porque los precios cuidados hay que cuidarlos, valga el juego de palabras. Están saliendo los sindicalistas a controlar también, ¿sí? Están saliendo los sindicalistas, están saliendo los propios ministros a cargo, están convocando a la gente que denuncie, el número de las denuncias sí funciona, son primeras marcas. A propósito, yo le preguntaría, no sé si tengo, alguno de ustedes, si tienen contacto con quienes están con el tema de precios cuidados, le podrá preguntar qué pasa, porque en Carlos Paz no llega eso, no llega. Las dos cadenas grandes así que hay de supermercados, que son Becerra y Disco, no hay. Bueno, Disco nunca tiene precios cuidados, jamás tiene, ¿no?, porque te chorean hasta el aire, pero Becerra no, y los chinos menos que menos, así que le pasan el chivo, díganle que vengan y a ver si que acuerden acá para que estos tengan los precios cuidados. No obstante ello, ya hay faltante de algunos productos en las góndolas de algunos supermercados en la villa. Sí, digo, los faltantes también tienen que ver con que la gente, me parece a mí, no es mi suposición, se aprovecha de vender aquello que no salía durante la crisis y ahora ponen lo que tenían en depósito, que es de cualquier marca, porque hay cosas marcadas. Cuchifrito. Y pindongas, como claro, decían. Claro. Las ponen ahí. Yo creo que las tenían guardadas de antes, que las ponen ahora a la venta para sacarlas. Porque la gente, bueno, el turista viene y dice, ah, esta será una marca de acá. Bueno, algo más para agregar en la apertura del programa. Bueno, si no tiene nada más para agregar, vamos ahora a iniciar el bloque internacional del Club de la Pluma con la primera aparición en este bloque internacional, la columna de nuestro querido mi compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su trabajo desde México. El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito? No. Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no? De la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Responderá Andrés Manuel López Obrador a calumnias, mentiras y alarmas. Habrá mañaneras, sábados y domingos. Regresa a Yucatán López Obrador. Pretenden reventar el gobierno de izquierda en México. Buenos días, hermano Norberto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que responderá a sus adversarios. Está considerando dar conferencias mañaneras, ya que no quiere dar espacio a sus opositores para crear información. Cuando está por llegar a Yucatán por sexta ocasión, hermano Norberto, Andrés Manuel López Obrador, unas horas antes que culmine el viernes, se realizó una mega marcha a nivel nacional en Mérida para protestar contra la escalada de aumentos que está llevando a cabo el gobierno del estado, el yucaguay Mauricio Vila Dosal. Se reunieron alrededor de 60 agrupaciones, sindicatos, asociaciones, ciudadanas y organizaciones campesinas para protestar porque los impuestos perjudican a la economía familiar. Y no es el momento de aumentar la carga impositiva de los ciudadanos. Aseguró López Obrador que sus adversarios utilizan la prensa a su servicio para falsear información. No se quedará nada sin aclarar para responder a calumnias, a mentiras, alarmas, noticias falsas. Va a haber mañaneras, sábados y domingos, si es necesario. No le vamos a dejar espacio para la manipulación. El tema de abasto, hermano Norberto, de medicamentos, podría abordarse el martes con el sábado y domingo, estando presentes los titulares del sector salud. Veremos cómo estamos en médicos, instalaciones, abasto de medicamentos para los niños con cáncer, aseguró López Obrador. afirmó que ayuda mucho que haya críticos, porque así no se oculta nada y se cumple con su deber. Si bien, hermano Alberto, en días pasados Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional. Entre los temas que se trataron fue el tema de la seguridad, obras del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Acordaron trabajar juntos por el bien de la gente. Por otro lado, López Obrador dijo que basta de hipocresías. Reclamó que hay organizaciones conservadoras que padecen de amnesia. Guardaron silencio, callaron como momias, refiriéndose a la violencia del gobierno anterior. El sábado llega a Mérida, hermano Norberto, Andrés Manuel López Obrador, a las 15 horas 3 de la tarde. El primer mandatario colocará la primera piedra de la planta termoeléctrica Mérida 4. Le acompañará el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Asistirá el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartet Díaz. López Obrador descansará en Valladolid. Luego se trasladará al estado de Quintana Roo, en Playa del Carmen, donde presidirá un evento turístico. El jueves, legisladores federales realizaron su reunión plenaria del Partido Acción Nacional para respaldar la política conservadora que lleva a cabo en Yucatán Mauricio Vila Dosal, en donde Marco Cortés, dirigente nacional, tuvo un desacierto al culpar al Partido Revolucionario Institucional y al Movimiento de Regeneración Nacional sobre la violencia del 19 de enero en el estado. El Congreso Nacional de Morena nombró al presidente nacional interino, diputado Alfonso Ramírez Cuellar, en sustitución de Yaikol Polensky. Estará en el cargo por 5 meses y tendrá la capacidad de convocar nuevas elecciones. Los migrantes, hermanos Norberto, que participan en las caravanas, pretenden reventar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se deben intereses políticos y económicos. Se ofrece viajes mediante dinero. Existen redes de tráfico de personas que operan en México y especulan con el dolor humano al cobrarles 200,000 pesos por persona. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma.

Bien, perfecto. No, digo porque la ambigüedad es esto, ¿no? Hay términos que han pasado como al sentido común y que han pasado al sentido común, y cuando alguien los utiliza en sentido estricto, sobre todo un teórico o un intelectual, queda todo un poco desdibujado. Uh-huh. Entonces, bueno, de lo que se trata, lo que hace aquí, me resulta muy interesante la presentación de Oval, es aclarar, él dice esto, ¿no? Como que todos hablamos de esperanza, de optimismo, de creencias y demás, como si fuera todo más o menos lo mismo, la fe, la esperanza. Y se mezclan cuestiones teologales, cuestiones de cualquier tipo. Y bueno, la desambiguación que viene a tratar es de una frase de Gramsci, que es célebre, de Gramsci, que dice: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Esta frase es célebre. Dio pie a que algunos lo defenestraran y a otros, como en el caso de Sandoval, trataron de ponerlo en su lugar, en el lugar de la interpretación. Entonces se dice, la esperanza es una práctica, debe ser una práctica en los movimientos sociales y en la izquierda. El optimismo es como menos de ir a hacer, digamos. Es como pensar que todo es bien, que no depende de nada más que de la suerte. En cualquier caso, bueno, por supuesto, favor. Esto que te dicen a vos, ¿no ves que vos decretas que sos pobre? Sos pobre porque vos decretas. Tienes que tener buena onda, pensar en positivo. No, no pongan los términos de la misma oración que no sirve. Escuchamos a Enrique Sandoval en su columna Violencia Crítica para el Club de la Pluma. Violencia Crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia Crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma? De Violencia Crítica, el día de hoy quisiéramos decir algunas palabras, reflexionar de una manera breve en torno al concepto de esperanza o a la práctica de la esperanza en los movimientos sociales, en los movimientos de la izquierda, porque ciertamente lo que es, cuando escuchamos, cuando escuchamos la palabra esperanza, cuando escuchamos la palabra optimismo, cuando escuchamos la palabra fe, cuando escuchamos la palabra creencias, por lo regular pensamos que son la misma cosa y pensamos que son una serie como de credulidades, una serie como de simplemente de prejuicios, una serie de ideales románticos, de comportamientos infundados que nada tienen que ver con las luchas sociales, ¿no? Como todos sabemos, en realidad, con el marxismo-leninismo, el marxismo de Estado, del socialismo real, que llegó a tener incluso una filosofía de Estado que es el materialismo dialéctico y su correlato sociológico, el materialismo histórico, esta filosofía o esta visión del mundo del marxismo oficial, del el marxismo de la URSS propiamente, pues siempre subvaloró, o sea, siempre menospreció profundamente la cuestión, no solamente de los valores, sino también la cuestión de la necesidad de la esperanza para la transformación social. Lo que estoy diciendo concretamente, en primer lugar, es que el marxismo, o una gran parte del marxismo que ha sido hegemónico o que lo fue durante el siglo XX, ese marxismo funcionó muchas veces bajo ideales, o sea, o bajo principios del pragmatismo, bajo los principios del autoritarismo, bajo los principios, por supuesto, que no tenían ética, el fin justifica los medios incluso, y entonces es un marxismo calculador, es un marxismo, parece que es solamente de estrategia política. Y me parece que esta visión, podríamos decir, objetivista del marxismo, se ha extendido a lo largo del siglo XXI, incluso en algunos movimientos sociales, en algunas organizaciones, en donde dicen, bueno, pues lo importante es la estrategia, lo importante es hacer un cálculo de las relaciones sociales de fuerzas, transformar la economía, transformar la política. Pero desde mi perspectiva, una de las grandes lecciones que nos lega Antonio Gramsci, no solamente en su obra fundamental, que son los cuadernos de la cárcel, sino desde los textos que son antes de los cuadernos de la cárcel, los textos de la juventud, él tenía una máxima: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Y es una frase, una máxima, un dicho que le ha costado a Gramsci, pues muchos, creo que ha sido malinterpretado, ¿no? Dicen, bueno, es que estuvo en la cárcel, entonces, siempre dijo esto del pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, está articulado con las condiciones de su vida, pero yo creo que es más profundo. En primer lugar, cuando hablamos de optimismo, referimos, desde mi perspectiva, a una ideología articulada sobre todo con el nacimiento del capitalismo, y es una ideología, podríamos decir, es la ideología oficial del neoliberalismo. Las cosas van a mejorar, no sé por qué, pero las cosas van a mejorar. El optimismo es, de alguna manera, la ideología hermana de la ideología del progreso. Siempre van a mejorar las cosas, independientemente de lo que hagamos. Y por lo regular, el optimismo está muy cerca de los sectores conservadores, ¿no? Para los conservadores siempre las cosas van a mejorar, todo la situación no es tan grave, podría ser peor, eso lleva a la desmovilización. El optimismo es, de alguna manera, la ideología también profundamente de la globalización neoliberal, ¿no? No importa nuestras condiciones míseras, las cosas van a salir mejor, las cosas van a salir bien. Lo importante es consumir, lo importante es ser empresarios de nosotros mismos. Entonces el optimismo de alguna manera está ligado a una especie de ideología en donde el sentido de todos los acontecimientos del mundo tiene una especie de dirección automática articulada hacia el progreso. Entonces el optimismo de alguna manera es la ideología de la desmovilización. Y lo que debemos decir es que el automatismo de la historia inserto en la ideología del optimismo, pues en realidad es una forma del pensamiento, o es una práctica que también estuvo o está en muchísimos sectores del marxismo, ¿no? De los movimientos sociales. El creer que simplemente, o sea, que se va a hacer la revolución, que porque hay crisis va a haber ya una revolución, es una ideología de alguna manera optimista, ¿no? También creen alguna especie de progreso, la redención de las clases trabajadoras, y de alguna manera pues esto pues ha sido criticado, ¿no? Sobre todo por Walter Benjamin, este gran filósofo que escribe las tesis sobre la historia. Él dice, bueno, uno de los grandes males del marxismo es que sigue creyendo en el progreso, sigue creyendo que en realidad la historia tiene una especie de sentido único, que lo mejor es apuntar hacia el mejoramiento de las condiciones futuras. Y entonces, pues bueno, optimismo no es lo mismo que esperanza, ¿no? Porque la esperanza de alguna manera surge de situaciones de profunda, ¿cómo decirlo? O sea, de situaciones profundamente negativas, profundamente adversas, de situaciones de crisis reales. Pero el optimismo, podríamos decir, la esperanza, uno puede tener esperanza solamente cuando hay buenas razones para tener esperanza. Para que uno tenga optimismo, el optimismo es como una especie de actitud, una especie como de fe infundada, pero en cambio la esperanza está articulada de alguna manera a las buenas razones, es decir, a cuestiones de que hay buenas razones para que las cosas mejoren, de alguna manera para que sea la revolución, por ejemplo. Pero también la esperanza está articulada de alguna manera con la voluntad. En el optimismo no siempre, pero cuando hablamos de esperanza sí tenemos que hablar de voluntad, tenemos que hablar de cierto grado de inteligencia. Y no es casualidad que para Gramsci la cuestión de la esperanza en los cuadernos de la cárcel, por ejemplo, constantemente sale. Son notas muy sutiles en donde refiere a la esperanza. Y esto es de verdad muy relevante porque cuando él dice hay que militar con el pesimismo de la inteligencia, refiere justamente a que justamente hay que pensar en las posibilidades de que nos derroten. Hay que pensar que no podemos menospreciar al adversario. Hay que pensar que el adversario tiene formas de luchas, tiene una estrategia. Y hay que pensar justamente en que las formas de dominación hegemónica son muy sutiles, ¿no? Y eso significa pesimismo de la inteligencia. Pesimismo de la inteligencia quiere decir necesidad de una formación profunda para comprender todos los mecanismos de desigualdad y de dominación profunda que imperan en nuestras sociedades. Eso significa pesimismo de la inteligencia. Las cosas no van a cambiar por sí solas, e incluso aunque luchemos, hay posibilidad de derrota, ¿no? Ese es pesimismo de la inteligencia. Pero optimismo de la voluntad significa, bueno, pues vamos a actuar con esperanza. Y actuar con esperanza significa no simplemente le vamos a tener fe al futuro, sino que vamos a tener una comprensión del presente por medio de la propia práctica. Vamos a insertarnos, vamos a insertarle a la propia práctica, al propio contexto social, a los propios marcos históricos. Vamos a insertarle una acción histórica que, aunque tengamos todas las razones en contra, aún así vamos a actuar, porque lo único que sabemos es que el capitalismo no ha podido mantener, al menos en el periodo del neoliberalismo, no ha podido mantener una forma de dirección hegemónica estable, no ha podido mantenerlo. Constantemente hay desigualdad, hay problemas, hay graves problemas de ecología, por supuesto, de crisis civilizatoria, hay grandes problemas de migración, hay grandes problemas de desempleo, grandes problemas de autoritarismo. Y entonces actuar con el optimismo de la voluntad quiere decir actuar de alguna manera, o sea, no con una fe irracional, pero sí es actuar con un pensamiento que se articula que comprende las condiciones profundamente adversas de la historia, pero que constantemente milita porque sabe que el neoliberalismo no puede ser una forma de dirección hegemónica estable. Desde mi perspectiva, entonces, la esperanza no solamente implica la esperanza como valor, como práctica, como forma de concepción del mundo, me parece que es un elemento que nosotros, los marxistas, los luchadores sociales, la gente de izquierda, deberíamos valorar, porque me parece que no ha existido ninguna revolución sin la esperanza de la gente. La esperanza puede ser una gran pasión que, si no la movilizamos, me parece que vamos a perder. Las revoluciones no solamente se hacen con táctica, con estrategia, con cálculos, también se hacen con emociones, se hacen con sentido común, se hacen con la transformación de los hábitos, incluso de la vida cotidiana. Y a mí me parece que un hábito fundamental de la vida cotidiana que deberíamos tener nosotros, gente de izquierda, es el hábito la práctica colectiva de tener esperanza. Y tener esperanza, insisto, significa, en palabras del propio Gramsci, actuar con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Bueno, todo esto que digo no me lo estoy sacando simplemente de la manga. Hay libros incluso sobre esto. Hay un gran libro de un filósofo marxista contemporáneo que se llama Terry Eagleton. Así se llama, Terry Eagleton. El libro se llama Esperanza sin optimismo. Se los recomiendo mucho porque aquí estas ideas vienen mejor desarrolladas. Él dice, bueno, el optimismo es la ideología del capitalismo, pero la esperanza en realidad puede ser la práctica de los oprimidos que luchan para mejorar o superar las condiciones del capitalismo, ¿no? Entonces, está en PDF el libro, invito a su lectura. Y más que simplemente recomendar la lectura, invito a la reflexión y a la práctica. La esperanza no tiene que ver necesariamente con cuestiones religiosas, con cuestiones de fe. La esperanza surge cuando los seres humanos se proponen alcanzar una especie de redención, podríamos decir, de todo su pasado, de todas las condiciones míseras del presente también, no solamente de ellos, sino de las generaciones anteriores. Y refiere a una práctica colectiva que espera la redención política civilizatoria por medio de una militancia comprometida con valores éticos, por supuesto con formación política, con coherencia y siempre apuntando a una transformación libertadora de la realidad. Les mando un gran saludo, que estén hasta luego. Gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma. De que la derecha, no sé si existen las categorías de derecha y izquierda. Sí que existen. De bueno. Hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda. Hay casos, ¿eh? Algunos, pero hay la casos. Conversión es de la izquierda a la derecha. Sí. No existen como sustancias, no sí. Existen como esencias eternas, son posicionales. Es uno de los programas más famosos de Córdoba. el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, en su bloque internacional. Nos vamos ahora a Venezuela a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Nayib Ilov, que, bueno, semana a semana nos envía su material. Pues, ustedes no lo saben, ¿no? Yo voy a dar un par de datitos para que sepan quién es Nayib Ilov. No, ella es una militante social, pero además es médica, ¿sí? Y vos no te imaginás las veces que está intentando suplir de manera extraordinaria las carencias provocadas por los bloqueos del imperialismo y todas sus consecuencias. Así que bueno, yo quiero que escuchen con atención a Nayib, pero también tengan presente, así como de cada uno de los columnistas que son militantes, que son laburantes, que son gente del barro, valoren cada una de sus palabras, valoren cada una de sus expresiones y su compromiso que tienen semana a semana con nosotros en el programa. Nayib Ilov y su columna. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Luego del encuentro mundial de partidos políticos y movimientos sociales, donde las fuerzas revolucionarias que concurrieron y confluyeron, unieron voluntad y compromiso para seguir adelante en resistencia en cada pueblo del mundo contra el imperialismo. Más, la batalla contra el enemigo común también no pasa por librar la lucha interna de aquellos que tiran en contrario para los intereses del imperio y que de alguna otra manera, en ciertos momentos y circunstancias, soterradamente o abierta y descaradamente, muestran las fauces, como es el caso que acontece a los campesinos de la zona central del país, que vienen librando una lucha contra el paramilitarismo y contra fuerzas que desde dentro, en complicidad con apátridas, vienen golpeando y negándoles el derecho a la posesión de la tierra y transformarla en función del beneficio del colectivo y no de intereses mezquinos, individuales. Voy a compartir un poco la reflexión de la compañera María Alejandra Díaz, constitucionalista, abogada y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de la Comisión de Derechos Humanos. Oportunamente y coincidentemente, este artículo es anterior a los hechos ya denunciados que acontecieron el día de ayer a las 5 de la mañana, donde campesinos fueron expuestos por estos elementos paramilitares en complicidad con pseudos chavistas y militares apátridas que quieren expulsarlo de las tierras eriazas que han transformado en zonas productivas para el sustento y la resistencia en estos embates y en estos tiempos de bloqueo internacional. Dilemas de la revolución, abre comillas. En medio del ataque externo e interno, la revolución bolivariana se enfrenta a la exigencia de mejorar su gestión, reenamorar a millones que han perdido la esperanza y profundizar más allá del electoralismo. Por tanto, urge salir de los nudos, contradicciones, impases, círculos viciosos, detectar sus adversarios y enemigos. Ineludible volver a Chávez, quien en un proceso de cambios profundos orientó todos los recursos para eliminar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de venezolanos. Acciones que privilegiaron a campesinos, obreros, trabajadores e industriales nacionalistas. Un proceso de ideologización y toma de conciencia patria. Fuerza, herencia histórica. Amor con amor se paga dejó de ser un lema y convirtió en una verdadera praxis. Impostergable resolver los dilemas. Mercado o Estado. Regular o desregular. Privatizar o fortalecer. Controlar o dejar hacer, dejar pasar. Estado mínimo o fuerte. Soberanía o entrega. Autoridad o caos. Revolución o claudicación. Ante las tensiones económicas, financieras y sociales impuestas, defender el Bolívar, no solo la moneda, sino el símbolo, arraigo de la nación. La dolarización no ha reducido a la inflación. Junto a la restricción de la liquidez, ha ocasionado la pérdida de salario y pensiones, dejando al gobierno sin herramientas eficaces y eficientes de política económica. Se oye el rumor de las piezas. Las masas y redentos ansían transformaciones de todo orden dispuestas a lograr cuando creen en algo, en alguien, y se levantan. Víctimas de los capitalistas por querer ser libres, independientes y soberanos. Opongamos nuestra voluntad de luchar contra las adversidades, el dolor y la inminente muerte. Transformemos esa sensación en fuente infinita de creación de lo nuevo. Quien nada tiene que perder es el único absolutamente libre ante el futuro. Dussel. Esa voluntad creativa no debe apagarse en momentos coyunturales. Recuperemos la esperanza, impulso emancipador de las grandes transformaciones pendientes. Chávez y Bolívar, fuentes. Modelos inagotables. Su legado nos permitirá solidificar el bloque histórico y social en el poder. Desde abajo, consolidemos la revolución bolivariana. Cierra comillas. Confluyendo con estas posiciones de María Alejandra, urge realmente fortalecer lo interno. Librar la lucha y la batalla contra esos adoradores de lo viejo, los que no quieren los cambios y las transformaciones profundas. Es el compromiso que se asumió en este encuentro mundial de resistencia contra el imperialismo y todo aquel que de alguna manera, soterradamente, dentro de del gobierno, adora y abona a ese camino. Abrazos y éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Una, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orillada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Epumi y pui veo pua, boja pu bebe y yo con rey pui veo pua, oga el cropua, bewembe huepe, oga el cropua, y pui veo pua, hombo tu pava y pui veo pua, y virara y opua y upe y pui veo pua, y pui veo pua, tata gente va y pui veo pua. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe los tambores pueden florecer. Thank you. pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Y pego y veo jugar, te no quedaba y pego y veo jugar. Y a Mendera veo y enchucaba y pego y veo jugar. Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos en Venezuela. Ahora vamos a recibir el material que nos envía nuestra compañera Isabel Mejía, que también es docente, si no me equivoco. Creo que también es docente la muchacha. Gaby, ¿qué nos trae hoy ella? Bueno, hoy es primero de febrero, entonces... No, hoy es 2 de febrero, bueno, estamos empezando febrero. Y haga de cuenta que estamos haciendo en vivo y que hoy es domingo, no sábado cuando lo estamos grabando. Que la gente no se dé cuenta que lo grabamos. ¿Me entiendes? ¿Cree que no se van a dar cuenta? No, es cierto. Con calor, sí, encerrado. Pero bueno, nadie sabe la trastienda de todo esto. Nadie sabe. El día que sepa que se den cuenta, ¿sabes cómo van a laburar valorar este laburo? ¿Qué dice Isabel Mejía? Comenzando febrero, nos trae, nos cuenta acerca de este dispositivo, una suerte de dispositivo, diría yo, sociocultural, que se llama el Febrero Rebelde, y que había sido instalado por el comandante Hugo Chávez Frías, como una forma de conmemorar muchos eventos que fueron contribuyendo a la libertad y a la liberación del pueblo venezolano. Además de todos los hechos históricos de tipo así, levantamientos, batallas y demás, también la conmemoración del fallecimiento de Ali Primera, que también, cantor del pueblo, el verdadero artífice del proceso revolucionario. Escuchamos a Isabel Mejía. Desde Aragua, del centro norte de la República Bolivariana de Venezuela, desde el observatorio del Partido Socialista Unido de Venezuela, la columna de Isabel Mejía para el Club de la Pluma. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos desde Venezuela a los compañeros y compañeras que nos escuchan en Latinoamérica a través de la radio El Club de la Pluma. Hoy los saludamos desde Venezuela, cuna de Simón Bolívar, cuna de Ezequiel Zamora y por supuesto cuna de Hugo Chávez Frías. Les habla Isabel Mejías. Oportunidad, vamos entonces a conversar acerca de lo que para nosotros es el denominado Febrero Rebelde. El Febrero Rebelde no es más que un espacio sociohistórico, sociocultural, al cual comenzó a apelar nuestro comandante Hugo Chávez Frías, ¿sí?, en el marco del proceso revolucionario venezolano, puesto que en febrero, en este país, ocurrieron varios acontecimientos de importancia histórica, cultural, política. Uno de esos acontecimientos, bueno, al comenzar mañana febrero, es entonces el nacimiento del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, quien libró la batalla de Santa Inés, y pues entonces dio un espaldarazo, un fuerte espaldarazo al pueblo campesino, al pueblo que aún seguía sometido a procesos de explotación y de esclavitud, aún, aunque ya se había gestado el proceso de independencia en Venezuela. Ezequiel Zamora es quien da la proclama de tierra y hombres libres, ¿sí? En el marco de lo que fue la Guerra Federal. Luego entonces, hacia el 4 de febrero, ya mucho más reciente, en 1992, pues equiparando los tiempos, la intentona revolucionaria por parte de Hugo Chávez Frías y un grupo de militares y civiles que el 4 de febrero de 1992 se decidieron alzar la voz y en armas en Venezuela, ¿verdad?, frente a la situación bastante denigrante por la cual estaba pasando el pueblo venezolano. El pueblo venezolano que había venido siendo luchador, pero que había estado siendo aplastado constantemente por el yanqui opresor. Luego entonces, en este mismo mes, ¿sí?, ocurre también ya, entonces nos vamos nuevamente hacia el siglo XVIII, en el marco de los procesos independentistas, y recordamos pues la batalla de la Victoria. Un grupo de jóvenes seminaristas, un grupo de jóvenes en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua, comandados bajo los lineamientos y las órdenes del general José Félix Rivas, dieron pues una batalla en los valles de Aragua por la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue el 12 de febrero de 1814, ¿okay? Es una de las batallas que es parte pues de la gesta heroica independentista en Venezuela. Más adelante pudiésemos entonces también mencionar el lamentable fallecimiento del cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, el 16 de febrero, en la década de los 80. En esa década nos referimos entonces, perdón, a Ali, el cantor bolivariano, el cantor de la canción necesaria, el cantor del pueblo venezolano, ese que se armaba con sus cuerdas y su guitarra para darle ánimo a este pueblo alzado que se levanta siempre como cuero seco. Por eso entonces cada 16 de febrero hablamos, ¿sí?, y recordamos, ¿okay?, el fallecimiento de nuestro cantor del pueblo venezolano, Ali Primera. Y bueno, para cerrar, diciendo nuevamente que somos un pueblo alzado que siempre está en pie de lucha, recordamos entonces el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando se dio el Caracazo, ¿okay?, el Caracazo, que fue entonces la puerta para que hacia 1992, ¿sí?, precisamente un 4 de febrero, el comandante Hugo Chávez Frías pudiese entonces, junto a ese grupo de soldados y ese grupo de civiles, como lo dije ya anteriormente, se gestara lo que es entonces la intentona revolucionaria del 4 de febrero. Sí, bueno, un abrazo nuevamente respetuoso, solidario y gigante a esta América que camina, a esta América libertaria, solidaria, que está gestando sus nuevos procesos revolucionarios, que sigue avanzando con todos y con todas, es decir, con todes. Un abrazo y saludo solidario para todos y para todas los que escuchan este programa a través del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Run it.

Agradecemos infinitamente su incorporación y lo abrazamos a la distancia. Me estoy refiriendo a Jairo Alberto Merlo Pinzón, que es filósofo, mi compañero, y no ha podido elaborar una columna. Lo que envía ahora es el saludo y dando cuenta de qué va a hablar en sus trabajos que va a enviar semana a semana. Gaby, vos que lo escuchaste en Rosario, un tipo muy copado, muy solvente, muy con un caudal de conocimiento impresionante y una militancia, se nota a la legua, que es de fierro. Sí, realmente es una persona que ha recorrido Latinoamérica en motocicleta con un amigo, que sabe de lo que está hablando, digo, ¿no? No es que es un intelectual que pone los pies en el territorio, digamos. Entonces, para nosotros es un verdadero placer incorporarlo y esperamos que con regularidad él pueda hacer sus aportes. Hizo en aquel momento un recorrido interesante acerca de Enrique Dussel y está encolumnado en esa línea de pensamiento. Bueno, escuchamos a Jairo con atención y lo saludamos, le damos la bienvenida a la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo colombiano, que estaré con ustedes cada domingo también informando sobre la realidad de este bello país, del país del café, de las flores, de las orquídeas, de la experiencia también muy humana que gozamos con todos los latinoamericanos. Es para mí un honor poder participar con ustedes de esta experiencia que es comunicar, hablar y pensar nuestra realidad. Les habló Jairo Merlo desde Colombia. Un abrazo a todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, río de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador. Guatemala, yo te quiero mogollón. Primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina. Soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza. Ya venimos recorriendo el mapa de nuestra patria grande, salimos de Colombia y ahora nos vamos a Ecuador a recibir la columna que nos envía nuestro compañero, soy amigo César Aizaga Castro. Gaby, ¿de qué habla César hoy? Bueno, continúa con este tema de la economía política y explica cómo evoluciona desde la sociedad primitiva. Es decir, nos va a mencionar cómo se dividió el trabajo entre hombres cazadores y mujeres de el sedentarismo, la concepción del trabajo como un modo de supervivencia solamente, y después la aparición de la plusvalía, es decir, el excedente acumulado como la origen del capitalismo, con su consiguiente concepto de trabajo como explotación de hombres, desubjetivizado. Mire qué palabra. Es decir, no considerado como un sujeto, sino considerado como un la maquinaria, sí, una cosa más, sí, a explotar. Una cosa más a explotar hasta que se rompa. Y se reemplaza por otra. Sí. Bueno, lo escuchamos a Isaac acá. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma. Saludos, queridos amigos del Club de la Pluma. Esperando tengamos una buena jornada en esta nueva semana que se aproxima y esperando también de que reflexionemos un poco más sobre nuestra condición latinoamericana, una condición no solo sobre América Latina, sino también sobre cada individuo y sujeto que habita en este mundo. Entonces, precisamente, referíamos sobre la economía política, su importancia. También hablábamos sobre los elementos que concierne a la economía política. Los objetos, el objeto de estudio de la economía política, sabiendo de que es una ciencia que explica, explora sobre todo el trasfondo que encierra la economía de este mundo que cada vez está más decadente. Entonces, viendo de la capacidad del hombre mismo para hacer daño a otros hombres, cómo las empresas e instituciones desubjetivizan al ser humano, sumiéndolo a un simple factor numérico. Muchas veces, y en su mayoría, reduciéndolo a una simple herramienta de trabajo. Nada más, en donde existe lo que se llama el plusvalor. Dentro de la economía política, y habíamos hablado muy brevemente sobre los modos de producción. Entonces, de manera general se topa esta temática, la sociedad primitiva. Entonces, dentro de este proceso que se conforma y se conoce como sociedad primitiva, hay que comprender algo aquí muy importante y relevante. El factor elemental que se diferencia entre el Homo sapiens, mismo que se va organizando en sociedad frente a otras especies, es el trabajo. Este factor que es el que fecunda básicamente una diferencia muy abismal entre las especies. Antropológicamente se ha demostrado sobre los esfuerzos del hombre primitivo para llegar a domesticar la naturaleza. Y esto puede corroborarse en muchos estudios antropológicos, paleontológicos, que han sido realizados y que son demostrados hasta la actualidad. Uno de ellos que recuerdo ahora era el de los estudios de la garganta de Olduvai, en Tasmania, en donde uno podía observar todo el modo en cómo se desarrollaba primero las relaciones de producción, asimismo como la implementación de técnicas o procedimientos para la elaboración de herramientas, el uso de estas que iban de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, asimismo se puede observar cómo recurría al uso de la naturaleza, de instrumentos que eran elaborados y convertidos en herramientas. Destacaban en sí el uso de palos, de piedra, había una técnica que se conocía con el nombre de percusión que se aplicaba sobre una piedra para poder utilizarla posteriormente como cuchilla. Y su usanza, por lo tanto, era para la defensa, para el ataque o la cacería. Para esto hay que entender que tuvo que pasar todo un proceso de cientos de años, de miles de años, para que luego se implemente instrumentos mucho más elaborados. Y por supuesto, uno de los elementos de la cultura es de que esta es transmitible, es enseñable, mantiene un lenguaje, y entonces, bueno, de lo que iban elaborando, la siguiente generación lo seguía implementando o lo seguía desarrollando de una manera mucho más compleja. Es cuando surge en arqueología las temáticas o tendencias que se llama difusionista y evolucionista. Entonces, es así como bajo otro factor elemental se constituye la raza humana. ¿Cuál es este? El descubrimiento y empleo del fuego, que en sí no recuerdo algún autor que explicaba algún momento, ya voy a revisar otra vez, de que es a partir del descubrimiento del fuego como hasta llega el Estado a conformarse posteriormente. Por decir así, una de las primitivas formas del descubrimiento del uso de la energía. ¿Ya? Entonces, por supuesto, el fuego fue el que incluso influyó hasta la actualidad en todo el sistema de religiosidades. Es decir, este elemento mismo separa al hombre del animal. Pero recordemos que la variable básica a comprender aquí es que no existía la propiedad privada, dándose relaciones de producción simples y colaborativas. Entonces, es así como como bajo estos términos de espontaneidad, la sociedad humana se regía por el trabajo en común y sin generar excedentes, esto es, plusproducto. Es decir, no había la plusvalía, que es uno de los conceptos constituyentes de la economía política y clave de la economía política. Entonces, no había este plusproducto sino lo necesario para vivir. Por lo tanto, la explotación o el proceso de expropiación por parte de unos cuantos hombres de aquellos que producían otros no existía. Asimismo, sus propias situaciones, estructuraciones de la cultura, de los imaginarios, que todavía se estaban constituyendo de una manera no técnica, no tan técnica, no tan científica, no tan sofisticada como lo es ahora. Entonces, el hombre llega a constituir sus propias herramientas, pero de una manera mucho más compleja: la implementación de cuerdas, la implementación de lanzas, de arco y flecha, pero que básicamente aquí también surge lo que es la división natural del trabajo. Y esta división natural del trabajo se expresaba según el sexo, así como también según la edad. Y es entonces cuando se impone ese paradigma del hombre cazador, mientras que la mujer se dedicaba a las actividades de recolección o de cocina dentro de la vivienda. Históricamente llega una etapa, y recordemos de que son etapas que pronto no tienen una fecha precisa, pero con las pruebas del carbono 14 y otras técnicas, se ha llegado a corroborar y demostrar esto. Entonces, aquí viene otro factor elemental dentro de la sociedad primitiva, que es, por cierto, la sociedad primitiva, una de las formas, uno de los modos de producción precapitalistas. Entonces, el ser humano, en su tendencia nómada, llega a establecer asentamientos específicos en acorde a las condiciones del lugar, en acorde a lo que él podía o desarrollar o también lo que podía obtener para su propio beneficio. Específicamente es el agro, como la ganadería, los modelos que dieron paso a lo que se conoció como el sedentarismo. Y aquí surge también la gens, se instala está como efecto del parentesco entre hombre, mujer e hijos, y que usualmente las gens eran aisladas unas de otras, o trataban de interaccionar, y que cada una pues vivía sus propias particularidades. Esto equivale a lo que es la sociedad primitiva. Ya podría próxima semana hablar un poco más sobre las cuestiones que corresponden a la división del trabajo de una manera mucho más más elaborada. Así que bueno, hasta eso recordemos de que estos hechos históricos siguen repitiéndose hoy en día, obviamente de una manera más globalizada, más sistemática. Vemos cómo hay un estado represor que persiste siempre en mantener todos sus modelos de oferta y de la demanda, al hombre sumiéndolo a un simple producto. Es decir, el capitalismo, podríamos decir, es la negación también del hombre por parte de otros hombres. Saludos, queridos amigos latinoamericanos, fuerzas Chile, fuerzas a todos, fuerzas América Latina. Hasta la victoria siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Anímate a soñar, que yo tengo un sol para cantar. Anímate a soñar, que yo tengo un sol. yo tengo un son pa' cantar. Aprende el día que está queriendo hacer la verdad, sonríe tu realidad. Directo a tu corazón, aquí va mi invitación a que cantes mi canción. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Continuamos en el Club de la Pluma. El bloque internacional fue cortito en el día de hoy, a la ausencia de Bruno Lima Rocha, que está dando vueltas por Chile, registrando en video y en fotos y en notas todo lo que está siendo testigo de las violaciones a los derechos humanos, de la persecución, de la represión criminal de los uniformados chilenos contra el pueblo. Y bueno, no está con nosotros en audio, ya seguramente cuando vuelva a Brasil, a San Pablo, a Porto Alegre, seguramente lo vamos a volver a tener con nosotros. Y otro, hablando de cómo es, de la isla Los Olas, el desastre ese, ¿cómo dice? Un desastre Bolsonaro Y otro que está ausente, o está ausente durante dos programas aproximadamente, es nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi, que está con algunas complicaciones de índole familiar, pero de visita, porque él está allá en Villarrica, y bueno, en esta temporada suele tener afluencia turística familiar, entonces tiene que atender el hombre, ¿viste? Le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Yo creo que Ducán estuvo complicada para mandar su audio también, así que no la tenemos hoy para hablar sobre el tema Palestina. Así que el bloque internacional por hoy finalizado. Pero arrancamos ahora a nivel local con las reflexiones de un médico rural que nos trae el doctor Raúl López. ¿De qué habla hoy Raúl López? Él había anticipado que iba a hablar de la Academia de Letras. Mencionado en otras oportunidades. Me cambié de rubro, porque lo traje para el rubro mío, de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, y nos da pistas sobre la fecha a la cual se remontó el colonialismo formal. Es decir, él habla de como de una fecha del comienzo institucional del vasallaje allá por el año 1822. ¿Cuál fue el primer acto académico de esta Academia Nacional de Medicina? Que es sobre las propiedades de la quina, y él también la cita, digamos. Y parte que son, creo que me resultó muy interesante, de Manuel Moreno. El hermano de Mariano Moreno. Exactamente, un revolucionario republicano de buena fe, no como lo teníamos nosotros, sí, como, ¿cómo se llama? ¿Qué se lo mató Moreno? ¿Bernardito? por favor, tratemos de no nombrar muchos criminales por acá. Injustamente ignorado por la historia oficial, por supuesto. ¿Cómo lo sabemos? Ya dije que no lo nombramos. Bueno, vamos a escuchar yo cuando me hablan de todos esos personajes de la historia, a mí se me hace nudo en las tripas, ¿no? Y también habla de Monroe. Porque siempre hay, vas por la calle acá una cuadra, tenemos una calle con el nombre de Cornudo Saavedra, Cornelio Cornudo Saavedra. ¿Por qué se le siguen manteniendo homenajes a tipos que fueron porquería para nuestra nación? Bueno, pero si usted no va a nombrar asesinos en el Club de la Pluma, no va a poder denunciar a Bolsonaro. No, pues sí, tiene claro. Está bien. No, pero que no le pongan el nombre de las calles, que lo quiten. Sigamos el ejemplo de Osvaldo Bayer, como hizo derroquizar a la Argentina. Hay que sacar a todos los genocidas, a todos los miserables que tienen nombres en las calles, las escuelas, los edificios públicos, todos, que sacarlos, que cambiarlos por héroes reales, no por esos nefastos sinvergüenzas. Bueno, este que nombró, que tenemos acá la callita cerca, responsable del asesinato de Mariano Moreno. Bueno, escuchamos a Raúl López. Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Buenos días, queridos radioescuchas, columnistas, mi querido Gaby Norberto, siempre ahí al pie del cañón, en la trinchera mediática del Club de la Pluma. Esto que nos produce, creo que a todos, un gran placer poder expresarnos con amplia libertad. Y como dijo el amigo, el historiador Galasso, hablar como si uno hablara con sus amigos. Bueno, hoy vamos a ver la Academia de Medicina. Si bien ya hemos hablado algo de ella, pero bueno, vamos a ahondar un poco más. Como ya hemos visto, el artífice de la Academia de Medicina fue Miguel Gorman en 1783. Él fue el primer tipo que se le ocurrió hacer la Academia de Medicina, que le propuso al Virrey Vértiz crearla e instalarla en Montevideo, cosa que no ocurrió y le tocó a Buenos Aires. El proyecto lo concreta, porque demoró bastante, dándole un cuerpo legislativo y político, el gobierno de Martín Rodríguez y su ministro querido, hermoso ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. O sea, hacer de cuenta que era la Patricia Burri de aquel entonces. Él designa a los primeros 15 académicos españoles y criollos, escoceses, franceses e irlandeses. El primer acto científico académico llamado pomposamente por esta cultura burguesa europea trasplantada a nuestro país, fue el informe del doctor Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, sobre las propiedades de los principios activos de la quina. Vamos a ver qué es lo que es la quina o cinchona. Es una corteza seca del tallo o raíz del arbusto llamado cinchona, nativo de la selva amazónica en exclusividad. Se obtiene por un proceso químico sus alcaloides, o sea que son sustancias nitrogenadas que se encuentran en vegetales constituyendo estimulantes y otros opiáceos que son naturales, como ser la cafeína, la tebaína y la mateína, la morfina, la quinina, la codeína, la cocaína y a su vez también la nicotina. Y hay otros más. Son producto del metabolismo de los aminoácidos, pudiendo generar intoxicaciones y beneficios. O sea, que pueden beneficiarnos o perjudicarnos. Depende cómo se administre el abuso y el uso que se le haga. La quinina fue utilizada y se utiliza todavía para combatir la malaria producida por un parásito que transmite el mosquito Anófeles hembra, donde existen, que se criaban fundamentalmente en zonas pantanosas y húmedas, ahí estaban los bichitos estos. Bueno, en mayo de 1822 queda sellado y cristalizado el solapado comienzo de la neocolonización. El gobierno recibe un informe del agente estadounidense Murray Forbes, quien entrega un escrito de James Monroe. ¿Te le suena este nombre, compañero? Quinto presidente de Estados Unidos, donde reconocen, apoyan y se declaran amigos de la causa libertaria de la ruptura revolucionaria con el rey de España. ¡Qué flor de amigos junto con Inglaterra que hemos tenido y que seguimos teniendo! Esto se conoce inmediatamente a través del boletín oficial, distribuido gratuitamente a toda la población. La Academia de Medicina organiza un ágape para agasajar a tan distinguido personaje, el coronel Murray Forbes, con un almuerzo que empezaba a las 16 horas. Estaban bastante cagados de hambre los muchachos. Un discurso de agradecimiento y cierra el acto una niñita de 6 años que recita unos versos alegóricos culminando el acto patrio. Seguro que dijo, en el cielo las estrellas, en el cielo las espinas y en el seno de mi paz, de mi pecho, la República Argentina. Es lo más probable que haya sido la cantatesa. Un relator de la época dice así: el entusiasmo queda reflejado en los 18 brindis que efectuaron. A las 8:30 más o menos, terminó, 20:30 sería, terminó el agasajo y los hábitos de la patria naciente quedaban reflejados en la crónica periodística. Le hace su cínico vasallaje a las burguesías extranjeras, fiel reflejo de ideología híbrida e importada de la oligarquía ganadera y los comerciantes porteños. Ambas clases dominantes imponían sus hábitos parasitarios y dependientes. Los médicos, con diferentes y similares matices, eran parte subordinada y emergente de estas culturas de la clase dominante del siglo XIX, cuando no cómplices. En el discurso de su secretario Juan Antonio Fernández, se detallan 15 tópicos a los que los académicos deberán consagrarse. Primero, determinar la situación de Buenos Aires, su atmósfera, temple y variaciones. Segundo, la estructura y calidad de su suelo y la naturaleza de sus aguas. Tercero, el carácter físico de sus habitantes. Tercero, el carácter moral de los mismos antes y después de la revolución. Cinco, los meteoros que se observan sobre Buenos Aires. Sexto, describir las enfermedades propias del país. Séptimo, la enfermedad de las estaciones. Octavo, examinar los remedios propios del país. Noveno, la naturaleza de nuestros alimentos y la influencia que de ellos tienen sobre nuestro carácter fijo y moral. 10. Presentar observaciones sobre nuestra higiene pública. 11. Presentar las mismas sobre nuestra higiene privada. 12. Ensayar los métodos nuevos que se publican en Europa. 13. Acopiar trabajo para la formación de una flora argentina. 14. Los mismos para escribir la geología del país. Y 15. Presentar un proyecto y un código farmacéutico del país. Estos 15 artículos y el plan para los 6 años de la carrera de medicina son las bases ideológicas y culturales donde el positivismo europeo y el racionalismo del iluminismo moderno pasaron su vuelo, o posaron mejor su vuelo, en la mente de unos pocos sujetos de estirpe conservadora liberal que desplegaron su actividad, sus praxis médicas, en el exterritorio virreinal. La conjunción con universidades de México, Perú y Norteamérica realizaron los principios éticos, morales y políticos del llamado asistencialismo, de fuerte raigambre católica, en la cual la medicina se organiza para la asistencia de los enfermos y las enfermedades. La contradicción entre salud y enfermedad solo se niega a sí misma con el nacimiento de la medicina preventiva como categoría principal. El mercantilismo burgués tomó a la enfermedad como una mercancía más, profetizando las bondades de su valor de uso, cuyo valor de cambio lo fue transformando en un negocio rentable, inaccesible a los marginados y explotados de América. La división entre medicina pública y medicina privada, con múltiples vasos comunicantes entre ambos estamentos, es un émulo de la dicotomía de la educación pública y la educación privada. La disociación esquizoide es notable, ya que anula y traba cualquier planificación seria y científica de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo americano. Quiero decirles algunas pequeñas palabras, porque realmente ha sido un gran personaje, de Manuel Moreno, del doctor Manuel Moreno, hermano menor de Mariano Moreno, médico y político de larga trayectoria, que se dedicó muy poco a la medicina. Fue uno de los fundadores del Partido Federal de la provincia de Buenos Aires. Él fue el que acusó a Cornelio Saavedra de haber envenenado a su hermano Mariano Moreno en la travesía a Londres, ya que lo acompañaba en el viaje. Era un ferviente republicano de la logia Lautaro. Se graduó en la Universidad de Maryland, USA. Nunca ejerció la medicina realmente, muy poco, un poco la docencia. Se dedicó al periodismo, al periódico fundamentalmente, que se llamó La Abeja, que ya la vamos a ver porque es sumamente interesante, al Partido Federal y a ser legislador. Dirigió la Biblioteca Nacional y fue un activo y dinámico propulsor de la Academia de Medicina. Fue catedrático de Química, el primero en dictar esta materia. Los alumnos lo llamaban Doctor Óxido. Opositor acérrimo de Bernardino Rivadavia, por lo que se alió con Dorrego, siendo su ministro de gobierno, al asumir el cargo y su ministerio de Relaciones Exteriores de toda la Confederación. Bueno, queridos radioescuchas, por hoy los dejo, espero no aburrirlos, y será hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo, soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspiré a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos.

intelectuales más destacados que sean referentes de la filosofía, pero desde y para América Latina. Uh-huh. Bueno, escuchamos a Francisco Pacoagua. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy continuaremos con la columna La descolonización del saber. Y en primer lugar, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. El tema que voy a tratar hoy es un homenaje a Juan Carlos Escanone. Juan Carlos Escanone ha fallecido el año pasado, en el mes de noviembre, y voy a leer una nota que hizo uno de sus discípulos, Leandro Calle, y en su nota dice lo siguiente: en el pasado mes de noviembre, a los 88 años, falleció Juan Carlos Escanone, sacerdote y filósofo jesuita, uno de los pensadores más importantes dentro de la filosofía argentina. Aclaro que esta lectura que hago tiene que ver con una práctica que estoy llevando adelante hace varios años, y es de que reconocer a los intelectuales argentinos en diferentes actividades, ya sean políticas, filosóficas, científicas, ecológicas, y en este caso lo hago en relación a Juan Carlos Escanone como una referencia filosófica, teológica de Argentina y de América Latina. Juan Carlos Escanone, como cualquier jesuita de su época, realizó sus primeros estudios de humanidades en Córdoba, cuando los jóvenes de la Compañía de Jesús se encontraban estudiando en estas latitudes. Tuve el privilegio en mis años de estudio filosófico tenerlo como profesor y también, digamos, hermano mayor en las consultas filosóficas. Recuerdo, hace ya mucho tiempo, ir a golpear la puerta de su cuarto en el Colegio Máximo de San José, en San Miguel, Buenos Aires. Siempre tenía para explicar lo que uno no comprendía, por ignorancia, por edad, por complejidad metodológica. Entre los estudiantes de esa época, a Juan Carlos siempre y cariñosamente le decíamos Cachito. Y también es cierto que a veces no lo tomábamos muy en serio. Era un profesor impecable, con una erudición maravillosa. Jamás hacía uso de sus trofeos intelectuales. Muchos de nosotros, muchachitos de 20 años apenas, no sabíamos, o mejor, no adivinábamos, que ese hombre bajito, de modales finos, había sido alumno nada menos que de Karl Rahner, el gran teólogo del Concilio Vaticano II, o que mantenía una correspondencia más o menos fluida con Paul Ricoeur y Levinas. Aclaro que Paul Ricoeur era un filósofo francés marxista y Levinas es el judío francés que elabora el concepto de otro, que es hoy tan difundido en los estudios de filosofía como de ciencias sociales. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta, algunos, de que Cachito era uno de los intelectuales más importantes dentro de la filosofía argentina. Hijo único de madre viuda, así se definió alguna vez. Scannone parecía destinado a ser un intelectual y ciertamente lo fue, pero con una salvedad muy importante. Su intelectualidad nunca dejó de lado el interés por los más pobres, los olvidados del mundo, y si bien su formación doctoral fue europea, Austria y Francia, en donde realizó una tesis doctoral sobre Maurice Blondel, su aporte al pensamiento filosófico fue hacer una filosofía desde y para América Latina. En el año 1971, y de la mano de Enrique Dussel, Cachito integra el primer grupo que hizo nacer en Argentina la filosofía de la liberación. Esa primera reunión tuvo lugar en Santa Rosa de Calamuchita. Tenía como primer objetivo discutir acerca del libro del pensador peruano Augusto Salazar Bondi, ¿Existe una filosofía desde nuestra América? México, 1968. América Latina se constituye entonces para Scannone como lugar hermenéutico y más tarde se configurará en lenguaje estrictamente de Scannone como una filosofía inculturada. Así nació la filosofía de la liberación y nacía a su vez de la mano del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez en el mismo año. La teología de la liberación, el contexto eclesial y social del cual provenían la filosofía y la teología de la liberación, tenían que ver con la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968. Se trata de vincular el Concilio Vaticano II de 1962-65 con las realidades latinoamericanas. El grupo de filósofos siguió adelante. En el mismo año participaron del Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia. Entre otros filósofos, encontramos allí los nombres de Rodolfo Kusch, Mario Casalla y Osvaldo Ardiles. En 1973, según el mismo Scannone, el grupo tiene su primera publicación conjunta, Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, en donde aparece un primer manifiesto, la filosofía de la liberación. Son años difíciles para América Latina, en donde las dictaduras comienzan a asolar la región. Dussel debe exiliarse. Scannone, sin poder publicar aquí debido al golpe de Estado, publica fuera de Argentina en 1976 La teología de la liberación y praxis popular. La sabiduría popular permanecerá en el filósofo argentino como uno de los pilares importantes de su pensamiento, que luego se amalgamará con el tema de la gratuidad en los últimos años. Una filosofía inculturada en América Latina, comprendiendo la sabiduría popular como mediación entre cultura vivida y pensamiento crítico. En 1981 forma parte del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, junto con Ignacio Ellacuría, asesinado en 1989 junto a otros 5 jesuitas en El Salvador. Paralelamente a su actividad como escritor y filósofo, asistiendo a congresos y reuniones en todo el mundo, Cachito Scannone mantuvo durante gran parte de su vida dos aspectos no tan conocidos, o por decirlo de alguna manera, concernientes a su vida doméstica. Por un lado, las clases en la Facultad de Filosofía del Colegio Máximo, y por otro, el trabajo pastoral de fin de semana en un barrio pobre de San Miguel. Unas semanas antes de su muerte, Juan Carlos Scannone vino a dar un seminario a la Universidad Católica de Córdoba. Me lo crucé por casualidad cuando fui a dejar la planilla de alumnos en la secretaría. Al principio no me reconoció. «Estás más flaco», me dijo, y nos dimos un abrazo. Un abrazo rápido, porque Cachito era reticente a la demostración afectiva. Lo vi igual que siempre, un poco más arrugado, tal vez, pero no parecía una persona que estuviera casi pisando los 90. En unos días tenía que viajar a Roma para recibir un doctorado honoris causa. Finalmente emprendió un viaje más largo que el de Roma. Antes de terminar este artículo, revisé algunos intercambios de correos electrónicos. Casi todos tratan acerca de bibliografía, autores, terminología o cosas parecidas. Cachito responde cada consulta con una humildad incalculable, una erudición precisa. Hoy en día no existe en la Compañía de Jesús un intelectual de la talla de Scanone. No digo esto con esto que haya algunos doctores o especialistas o en teología. Me refiero a un intelectual, es decir, la relación que hay entre el pensar de un sujeto y la vinculación y trascendencia respecto de la sociedad en la que vive. Dentro de la filosofía argentina, Juan Carlos Scanone tiene un lugar ampliamente ganado. Los jesuitas han perdido a uno de sus pensadores más notables. Yo quiero agregar algunas cositas, como por ejemplo que Juan Carlos Scanone escribió un libro que muy importante para el presente y para el futuro de América Latina. Y se llama el libro, o se titula, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana. Y el tema clave, en este caso, de América, o de nuestra América, es el mestizaje. Y él desarrolla con profundidad este tema del mestizaje como un elemento clave constitutivo de nuestra América mestiza, y por lo tanto, de nuestra filosofía. Entonces, quiero remarcar esto, y quiero remarcar también otros aspectos que tuve la oportunidad de escucharlo de su voz cuando en Córdoba, tiempo atrás, se le dio el doctor, se le entregó el doctor honoris causa en la Universidad Católica de Córdoba, y él mismo en su exposición dijo que estaba trabajando con el Papa Francisco, y seguramente como asesor del Papa, además de haber sido su maestro en ciertas oportunidades. Y lo que, desde mi punto de vista, me hace pensar que una parte significativa de toda la documentación valiosa que el Papa Francisco ha dado a conocer y de ciertos lineamientos tiene que ver con el pensamiento de Juan Carlos Scanone, de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación. Bueno, con este homenaje que le hago a un argentino, a un latinoamericano, me despido de la audiencia de La Patria Grande. Hasta un próximo programa para seguir con los temas de la descolonización del saber. Estás escuchando El Club de la Pluma. tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, ya debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor. Hay un golpe en Bolivia y resulta que, oh sorpresa, no hay homogéneamente un frente progresista de condena al golpe. En el interior mismo del Frente Progresista aparecen un montón de sectores que responsabilizan al propio Evo Morales de golpe. Si yo fuera boliviana, votaría por Evo con los ojos cerrados, porque ha dado dignidad a su pueblo. ¡Viva Evo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria grande! ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Derechos humanos en el Club de la Pluma, a cargo de Norma Ríos. ¿Qué nos trae hoy Norma Ríos? Según por lo que venimos escuchando, la tarea titánica que llevan adelante no solamente es en Argentina, sino fuera de nuestro país, ¿no es cierto? Sí, es la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, que se mueve en todo tipo de conflictos en los que este tipo de derechos se encuentra amenazado, y no solo lo hace aquí en Argentina, lo hace en toda Latinoamérica. Probablemente también llegue oportunidades en que se preocupen por gente de otro continente, porque en realidad lo que ellos hacen es ir y visitar, por ejemplo, a los presos políticos y preocuparse porque se cumplan sus derechos fundamentales aún dentro de esas situación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, en ese marco, más allá de que anduvieron por Ecuador, Bolivia, Chile y demás, estuvieron allá en Ecuador en octubre. Y recientemente fueron, recibieron un agradecimiento de parte de la gobernadora de Pichincha. ¿Se acuerda usted que uh-huh. la habían metido en prisión allá por... Sí, debe haber sido por ahí, un poco antes probablemente. Estuvo 71 días presa. Uh-huh. Y bueno, y después de eso, manda una carta de agradecimiento que es muy interesante, porque da cuenta de la situación actual, de lo que está sucediendo. Aprovecho para saludar a Marcela Gentile y a su pareja, porque han estado aquí presentes en la toma de la empresa Minetti por parte de los obreros y las familias de los obreros, que están resistiendo, y la justicia que avanza y retrocede en contra siempre de los obreros, ¿no? Así que bueno, también la PDH estuvo presente aquí en Córdoba, en los Molinos Minetti. Ahora vamos a escuchar con mucha atención a Norma Ríos. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Entre tantas noticias que hacen creer que el mundo en general y la Argentina en particular se van a derrumbar en cualquier momento, y tantas otras de la resistencia cotidiana de la gente que con su solidaridad y sus ganas realiza todos los días alguna tarea, alguna acción que ayude, que acompañe a los que sufren por distintas razones. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte por hambre. Es muy triste la realidad que estamos viviendo, es muy difícil intentar reconstruir un país que se permitió, lastimosamente a través de los votos, destruir en muchos de sus aspectos y generar un cambio con mucha lucha, con mucha esperanza, y ver que muchas legislación que quedó pendiente del gobierno anterior hoy están siendo votadas prácticamente por unanimidad, como la posibilidad de que el imperio norteamericano participe con sus tropas en operaciones en conjunto con la Argentina, y algunas otras cuestiones que realmente nos preocupan desde el punto de vista de una organización de derechos humanos. Nosotros no somos poder, no estamos en el gobierno, entendemos que los gobernantes deben cumplir con algunas tareas y funciones que no siempre nos resultan simpáticas, pero bueno, nosotros no somos ni gobernantes ni tenemos poder, y sí tenemos la obligación y el derecho de denunciar todo aquello que nos parece mal. Y dentro de estas acciones solidarias que yo decía, hay una que pasó ciertamente, y a raíz de los hechos posteriores, fundamentalmente en Chile y luego en Bolivia, hay una actividad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que sucedió el mes pasado, todavía en el año 19, cuando hubo esos hechos de enfrentamiento también y de resistencia de los pueblos originarios en Ecuador. Fue un poco la punta de avance de la situación que venimos sufriendo en toda Latinoamérica, y de ahí que muchas veces uno entienda o intente por todos los medios de ser muy cuidadoso en las críticas a nuestro propio gobierno. Lo que hemos pasado, la dictadura militar, sabemos que siempre se puede estar un poco peor. Y decía entonces que en octubre del 2019 hubo un hecho, que es que nuestra compañera presidenta, reelecta en diciembre del 2019 y actual presidenta también de la PDH, María Elena Nadeo, participó en un viaje a Ecuador en una misión de observación por los derechos humanos generada para documentar los sucesos represivos desencadenados contra la movilización indígena de ese momento y la oposición política por el plan de ajuste decretado por el presidente Lenín Moreno. Ustedes recuerdan, fue un momento muy muy difícil. Dicha misión entró en contacto con dirigentes campesinos, sociales, políticos y familiares de detenidos y detenidas por razones políticas. Y una de ellas, y lo doy como ejemplo tal vez porque es el más llamativo, el más interesante, el más importante, es el de Paola Pavón, una joven gobernadora de Pichincha que fue encarcelada por haber apoyado la movilización popular. Fue encerrada en una cárcel de alta seguridad y bueno, María Elena y el grupo de compañeras y compañeros de otras organizaciones que concurrieron a Ecuador también llegaron hasta la cárcel y no la pudieron ver, no pudieron llegar a verla ni a ella ni a otros militantes y exfuncionarios del partido de Rafael Correa y otras agrupaciones opositorias. Tanto es así que se emite un informe a la CID, a la prensa internacional, sobre esta misión integrada por APDH. También había organismos de derechos humanos de Chile y México, ¿no? Y reclamó y denunció la prisión arbitraria de estos militantes populares. Lo cierto es que esta gestión logra en un tiempo relativamente corto la libertad de Paola Pavón, quien le manda a nuestra presidenta la siguiente nota. Querida María Elena, el motivo de estas letras es expresar mi profundo agradecimiento por el apoyo recibido de su parte durante el tiempo que estuve injustamente detenida. Como es de su conocimiento, tras la insurrección popular vivida en Ecuador en contra de las medidas neoliberales, el gobierno de Lenín Moreno ha acusado a los miembros de la Revolución Ciudadana de intentar un golpe de Estado y en particular sobre mí pesa una acusación por rebelión que me mantuvo 71 días en prisión, causa que aún sigue en curso. Durante más de 2 años hemos sido víctimas de una brutal persecución política que ha obligado a muchos compañeros y exfuncionarios a dejar la patria y abandonar a sus familias. Están otros presos y varios con juicios penales y procesos administrativos. El único objetivo del régimen al intentar desmantelar las primeras líneas de conducción de nuestro movimiento es aniquilarnos políticamente e impedir nuestra participación democrática en las próximas elecciones. El apoyo recibido por usted y otros pronunciamientos a nivel internacional fueron fundamentales para que la comunidad internacional conozca el asalto al debido proceso y el resquebrajamiento del Estado de Derecho que se vive en mi país. Como señala una estrofa del himno de Pichincha, no es decidir vivir de rodillas, nuestra insignia es luchar y vencer. Seguiremos de frente y de pie caminando por conseguir un Ecuador y un mundo más justo, más democrático, más humano. Con cariño, Paola Pavón Caranqui. Bien, más allá de que este agradecimiento es muy importante y además raro, la gente suele no agradecer demasiado una vez que ha salido del problema, por eso le damos doble importancia. También quería recordar este hecho de la visita de la APDH a Ecuador en momentos difíciles para los compañeros de ese país. Luego, como ustedes recordarán, tenemos compañeros que también fueron a Bolivia. Y en este momento, por tercera vez, tenemos a uno de nuestros compañeros, casualmente de la filial Rosario, trabajando en Chile. Ha estado en diversas reuniones con el secretario general de la CID, Paulo Abrao, ha estado con en un congreso internacional de derechos humanos que recientemente se hizo y fundamentalmente está en este momento saliendo del consulado, eso fue el viernes, salió el viernes a primera hora del consulado, donde presentó una nota para liberar a un preso político argentino, un joven que estaba de mochilero y bueno, participó en una de las movilizaciones, como es lógico hagan los jóvenes, y nunca dejamos de hacer lo que tenemos que hacer en el exterior olvidándonos de lo que tenemos en la Argentina. Continuamos la lucha por la libertad de los presos políticos con visitas, con juntada de dinero y apoyo material a las familias y a los presos, y también con todo tipo de movimiento, documentación y pedidos y denuncias a nivel nacional e internacional.

de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes. Hay un modo de pensar en la Argentina. Entonces yo creo que sí hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho. Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande. Gracias. Continuamos en el Club de la Pluma, y bueno, ya lo extrañábamos algunos cuantos, porque nos hacía falta la voz experimentada en lo que tiene que ver con la mirada geopolítica del planeta, de todo lo que está ocurriendo, que no, realmente no son pocas cosas y no son tan fáciles de interpretar cómo es este tablero, en que, cómo se va moviendo el Medio Oriente, esto que ha sucedido entre el tratado entre Estados Unidos e Israel. A causa de ello, el presidente palestino ha roto relaciones con Estados Unidos e Israel, por supuesto. Y todo lo que tiene que ver, que afecta a nuestro continente. Escuchamos al licenciado Carlos Alberto Pereira Mele en el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días. Aquí reiniciamos las tradicionales columnas de geopolítica para el Club de la Pluma, que desde hace más de 12 años retransmitimos dominicalmente gracias al aporte y la voluntad que nos ha puesto siempre el amigo Norberto Ganzi. Luego de una gira importante que he realizado en la zona del Perú y zonas adyacentes, creo que empezar este primer contacto con la audiencia en enero, ya febrero del 2020, cuando se inicia la segunda década de este siglo, podemos empezar a vislumbrar que todo lo que hemos estado hablando durante muchísimos años se ha ido consolidando. En este aspecto podemos seguir concluyendo de que la crisis sistémica se sigue profundizando y es evidente que va a alcanzar mayores niveles en este 2020 hacia adelante. Todas las problemáticas planteadas en el 2019 han continuado su ritmo, han continuado sus tendencias y se han ido profundizando. Esas tendencias sabemos muy bien que son la decadencia de un sistema globalizado anglosajón que no ha terminado de imponerse y que ahora sí se está desarrollando en sentido inverso los movimientos de los poderes emergentes. En este marco debemos recordar que como corazón teórico de todos nuestros aportes desde el punto de vista de la geopolítica siempre lo hemos analizado teniendo en cuenta las grandes teorías de la misma, y una de ellas es la de el gran geopolítico británico Mackinder, quien, hombre nacido en el siglo XIX y fallecido en el siglo XX, dejó una impronta hace más de un siglo que hoy vuelve a estar en el tapete, vuelve a estar totalmente clarificada esa postura en la que decía este tradicional pensador inglés que quien dominara la zona euroasiática, el corazón, o sea, el territorio de la Federación Rusa más China, controlaría el mundo futuro o impediría que el mundo futuro no fuera un lugar totalmente poco amigable de las potencias occidentales y anglosajonas particularmente. Como todos sabemos, ese marco ya nuevamente está totalmente trastocado. Ese marco nuevamente podemos decir que sigue el proceso que más preocupaba a Mackinder, luego continuado por los pensadores como Spickman, etcétera, norteamericanos, que era impedir el desarrollo de ese corazón del mundo, que sabían que si ese corazón del mundo se unía y se desarrollaba, era el fin de las potencias de tipo terasocrática, o sea, dependientes del mar, y fundamentalmente las anglosajonas. Hemos visto que esto nuevamente está ocurriendo, lo habíamos adelantado desde hace muchos años, y hace pocos días atrás la BBC inglesa hizo un importantísimo artículo hablando de Mackinder, diciendo cómo un geógrafo del siglo XIX estaba tan vigente en el siglo XXI con sus aportes teóricos sobre cómo es la realidad del mundo. Bueno, nosotros lo hemos venido desarrollando ampliamente en las tradicionales columnas que hemos hecho los días domingos. Dicho esto, podemos decir que esta crisis sistémica encuentra varios actores en situación complicada y también con problemas serios, doctrinarios, de cómo plantearse ante el mundo que se está reconformando. El primer punto que podemos empezar, vamos a empezar con Estados Unidos, quien en estos tiempos electorales que está corriendo, es evidente que las tensiones en Estados Unidos internas son fortísimas y que, por supuesto, esto ha llevado a tomas de decisiones complicadas en la política exterior norteamericana. Una de esas decisiones ha sido el de tratar de tener un chivo expiatorio para que los norteamericanos no estén observando el pedido de juicio político al presidente Donald Trump, que como todos sabemos va a culminar en nada. Ya sabíamos esto desde el año pasado, pero la prensa anti-Trump siguió manteniendo esa esperanza. La realidad es que ya el Senado de Estados Unidos no va a convocar a ningún testigo a declarar, o sea que el juicio político morirá por su propia abandono. En el marco lamentablemente, Estados Unidos tiene una fuerte crisis estratégica militar en el Medio Oriente, que ha llevado a que las acciones de tipo táctica superen las acciones de tipo estratégico. Como todos sabemos, lo táctico es la aplicación en el terreno de políticas o directivas estratégicas para tener un objetivo mucho más importante y el objetivo que es el importante. En este caso, se han subvertido los valores y la táctica está por encima de los valores estratégicos. En ese marco podemos ver que el crimen cometido por las Fuerzas Armadas norteamericanas en un territorio de un país, entre comillas, independiente, como es la República de Irak, asesinando a un alto funcionario militar de otra nación que estaba de visita, me estoy refiriendo al general Qasem Soleimani, alto comandante de las Fuerzas Especiales iraníes, asesinado junto con varios integrantes más del Estado Mayor iraní, pero también de los grupos que le responden a la República Islámica de Irán con sus milicias en Irak, ha causado, por supuesto, un gigantesco revuelo y que llevó a que el mundo estuviera, según la prensa, al borde de una gigantesca guerra. Como todos sabemos, Irán está cercada de bases norteamericanas, la potencialidad militar norteamericana en la zona es infernal en superioridad, por lo tanto es evidente que Irán va a actuar como cualquier área, una guerra simétrica donde las dos potencias no tienen el mismo nivel de poder y por lo tanto quien tiene menos poder actúa en forma de aproximación indirecta a los objetivos. En este marco podemos decir de que se desarrolló una primera contraofensiva iraní más para calmar el frente interno que realmente había estallado en gigantescas manifestaciones en contra del gran Satán, como se lo denomina a Estados Unidos en Irán, y atacó con una serie de misiles una base militar norteamericana, a la cual Estados Unidos en las primeras declaraciones dijo de que no había sufrido ninguna baja. Luego reconoció a las semanas 11 bajas, posteriormente eran 30 y actualmente reconoce haber sufrido 64 bajas o heridos en ese ataque. Pero lo más importante que ha ocurrido, algo que también se ha mantenido prácticamente bajo un silencio total, que es el derribo del avión de la CIA sobre territorio afgano, en el cual iba el jefe de la CIA para la región afgano-iraní, el conocido señor D'Andrea, hombre que desde hace años está al frente de todas las operaciones de desestabilización, organización de grupos terroristas que ingresan en Irán, atentados, digamos, individuales, selectivos, una serie de movimientos que organizó durante tantos años, y también se lo considera un organizador del asesinato del general Soleimani en Irak. Bueno, este hombre conocido como el Ayatollah Negro forma parte de las bajas producidas por la caída de un avión en la zona del territorio de Afganistán, y con lo cual demuestra que también hay un fuerte contragolpe iraní. El derribo fue reconocido por Estados Unidos, pero además los talibanes, los enemigos históricos en la región, han declarado que fueron ellos los que derribaron el avión norteamericano. Hay que recordar de que el nuevo reemplazo del general Soleimani en las fuerzas especiales iraníes es un hombre muy ligado a las fuerzas talibanas, por lo cual se desprende que tuvo una participación evidentemente en este fortísimo contragolpe que recibió Estados Unidos. Y en esa situación, volviendo a decir que todo es táctico y nada estratégico en las acciones norteamericanas, se ha presentado con bombos y platillos un acuerdo del siglo que es rechazado prácticamente por el 80% de las naciones árabes, y por supuesto el 100% del pueblo palestino, que además tiene una negatividad desde muchas otras naciones, y que por supuesto esto va a desencadenar una mayor influencia en las distintas movilizaciones en toda la zona. Como vemos, esta es una situación del Medio Oriente, zona que es donde se desarrolla el gran juego mundial, donde las fuerzas que están interviniendo son las mismas que pretenden dominios globales, me refiero a las fuerzas de China aliadas con Rusia y por otra parte las fuerzas de Estados Unidos aliadas con sus socios, con que cada vez se encuentran con mayor situación de descomposición debido a la inestabilidad de las relaciones que ha estado manteniendo Estados Unidos en los últimos años. Caso más patético ha sido el abandono absoluto que hizo Estados Unidos de el pueblo kurdo en la región y que lo dejó en manos de su tradicional adversario, Turquía. Y así podemos dar numerosos otros ejemplos. Tal es así que la monarquía saudita está tratando de llegar a un acuerdo con Siria, país al que fue socio partícipe con las potencias francesas e inglesas del desarrollo de la guerra impuesta a esa nación, que como todos sabemos también está culminando con una gigantesca derrota del llamado bloque occidental, ya que las fuerzas que implementaron de terroristas, llámese Al-Qaeda, llámese Al-Nusra, llámese ISIS, llámese Estado Islámico, como le querramos llamar a todas esas franquicias que son grupos terroristas organizados fundamentalmente por las petromonarquías, pero que cuentan con la tecnología y la dirección técnica de las inteligencias occidentales, especialmente francesa, inglesa y también norteamericana, han sufrido fuertísimas derrotas en la región. Pero es la región donde se define estos grandes conflictos. En el interín, todo esto que está ocurriendo en estos dos meses de enero y febrero de este ya año 2020, debemos entender de que han ocurrido acontecimientos mucho y de gran trascendencia, como es que ya a partir del sábado primero, Inglaterra no pertenece más a la Unión Europea. Se habla simplemente de un abandono de Inglaterra de la Unión Europea. Lo que no se traduce es que esto lleva a una crisis casi terminal a la Unión Europea, le guste o no a los europeos, lleva a que los enfrentamientos internos sean profundos. Ya Macron ha realizado durísimas acusaciones a Alemania por ser, digamos, causante de este abandono que realiza Inglaterra de la Unión Europea, y así, por supuesto, estos pases de facturas políticos también es vislumbrado dentro de los socios de esa organización, que cada vez está con mayor deterioro y con mayor preocupación para su futuro inmediato. La agenda de la Unión Europea cada vez se reduce más. Además, muchos socios de la Unión Europea quieren volver a relanzarse económicamente apoyándose en unas negociaciones directas con la Federación Rusa, cosa que hasta ahora le están vedada por la cantidad de sanciones que aplicó la Unión Europea a la Federación Rusa por indicación de Estados Unidos por lo que ellos consideran la anexión de Crimea, ilegalmente hablando. Y bueno, ese es el panorama. El panorama es que Inglaterra se quiere transformar en la gran Singapur financiera, trabajar en los capitales de la Asia productiva y transformarse en un gigantesco paraíso fiscal y tener relaciones bilaterales con Europa que les beneficiaría ampliamente. Por estas latitudes, supuestamente he leído muchos artículos que hablan de que estos nos beneficiarían algo a los argentinos, fundamentalmente por el tradicional e histórico conflicto con Malvinas. La verdad que considero que no es así. Considero de que la tradición británica en esto es muy importante y que su historia la va a llevar a fortalecer los lazos con todos sus países angloparlantes, le hace el Commonwealth, como ellos denominan, con el cual van a fortalecer las relaciones y mantener estructuras y lugares estratégicos como son específicamente Malvinas, que es una base militar estratégica para los angloamericanos en esta región del Cono Sur. Cono Sur, que como todos sabemos, está también, como toda América Latina, inmersa en una tremenda discusión, ya no teórica, sobre cuáles son las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en nuestra región, sino que hemos visto los estallidos que desde octubre del año pasado vienen realizándose sin solución de continuidad en todo el continente y están claramente demostrando de que las crisis no se paralizan, las crisis se profundizan, las crisis no se solucionan. Y en este punto es lo más importante hablar de nuestra región. Podemos decir de que luego del golpe de Estado realizado contra Evo Morales en Bolivia, la situación está lejana a haberse estabilizado. Se continúa con un proceso evidentemente de disolución de todo lo que puede ser opositor al régimen que se ha instaurado en La Paz, y por ello con total seguridad podemos afirmar que se desarrollarán todas las medidas legales e ilegales para impedir un retorno al poder del MAS, y por ello lo estamos viendo en estos días: persecuciones políticas, asesinatos también selectivos, presiones salvajes, pero fundamentalmente el silencio que ahora ha entrado en un cono de silencio todo lo que ocurre en la República de Bolivia, que prácticamente no nos llega ninguna información. Sin embargo, ahí las realidades son de un conflicto permanente. Lo de lo mismo podemos decir que después de 77 días de conflicto, está ocurriendo con la República de Chile, donde los enfrentamientos continúan, donde la crisis no se ha solucionado, pero que la prensa también ha hecho bajar los decibeles de información y pareciese que se hubiera entrado en una especie de tranquilidad luego de que los anuncios del presidente de llamar a unas elecciones para convocar a convenciones constituyentes, etcétera, etcétera. La realidad es que el pueblo está muy por encima de todas estas maniobras del modelo politiquero que montaron a la caída de la dictadura de Pinochet, y se continúa en los enfrentamientos graves. Una consecuencia de ello también en América la podemos ver, la crisis colombiana, que además es una crisis humanitaria también, ya que los crímenes y asesinatos de dirigentes sociales no se han frenado, se han incrementado fuertemente en este 2020, y también podemos observar lo ocurrido en las recientes elecciones del domingo pasado en la República del Perú, donde la fragmentación del poder, que era lo que buscaba el sistema, entre comillas, se logró ampliamente. El partido más votado alcanzó solamente el 10.1% y de allí hacia abajo todas las demás conformaciones. Entonces, estamos en presencia de un parlamento que prácticamente es imposible lograr acuerdos por la cantidad de jugadores en el mismo, por la cantidad de negociaciones que se deben realizar, y que bueno, el gran partido va a ser en 2021 cuando se quiera reelegir algún presidente, situación que creo que va a llegar también con grandes dificultades, porque el sistema político está fuertemente, imbuido con el tema de la corrupción. El día sábado ha sido detenido nuevamente uno de los líderes de Keiko Fujimori, ha vuelto a estar detenida, y así sucesivamente la cantidad de políticos que están muy, muy involucrados con los casos de corrupción, que por supuesto eso van a ser clave. Y la República Argentina, que se encuentra en un cerco regional, en un cerco internacional financiero y también en una indefinición del punto de vista geopolítico. Todavía no podemos definir y decir claramente hacia dónde vira la política exterior argentina. Las visitas a las dos ciudades sagradas de Jerusalén y de Roma no nos dicen absolutamente nada, no nos traslucen hacia dónde está direccionado nuestro posicionamiento geopolítico, qué vamos a hacer con nuestras sociedades internacionales, fundamentalmente cuál va a ser nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica, país que está ejerciendo fuertísima presión sobre todo el territorio latinoamericano para establecerse aquí como el gran hegemón, y a su vez también cuál va a ser nuestro rol con la relación con un país como China, que está necesitando exportar sus capitales y implementar grandes proyectos de infraestructura que también van acompañadas con actitudes similares, pero en menor escala, por la Federación Rusa. Todo esto nos abre un panorama, incierto por el momento. Esperaremos los próximos meses a ver cómo se va definiendo la posición argentina y fundamentalmente qué va a pasar con el problema madre de estos momentos, que es lo que ahoga a la economía argentina, que es el pago de la deuda externa, y luego ver cómo se desarrolla el país geopolíticamente, políticamente internacional, con sus vecinos, y fundamentalmente cómo desarrolla un programa que sea eficaz para alcanzar

años y ya quiero vivir feliz. No veo gente durmiendo en la calle. Por eso, capo, quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Unidos seremos inconquistables. La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y así llegamos al final de un programa más del Club de la Pluma, esta vez más cortito, ¿viste? Te dejamos descansar un poco, estamos en vacaciones, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Los movimientos sociales y políticos se toman el respiro necesario para emprender nuevamente la lucha, como si no se violara ningún... Andá a decirle a Norma Ríos que no se violan derechos humanos durante las vacaciones, te salta en la yugular, Normita, ¿viste? Claro, pero bueno, entendemos que algunos compañeros tienen que tomar distancia. Que yo sepa, usted también se tomó vacaciones. Nosotros con el Club de la Pluma lo hicimos, y lo hicimos después de prácticamente de muchísimos años en que no nos tomábamos nunca vacaciones. Me costó muchísimo suspender algún que otro programa por algún evento familiar, inclusive, pero después de más de 10 años de meterle el pecho y sin parar, ¿no? Y te acordás, nos preguntaron, ¿y ustedes salen de vacaciones? No, nunca. No salíamos de vacaciones. No salimos, de hecho. Pero bueno, estamos acá. Pero bueno, este fue el primer año que me tomé así casi un mes. ¿Por qué así que me enseña que no? La gente que no es el primer año que se toma. ¿Un mes? ¿Un mes? Me parece que no es el primer año que se toma. No, sí, un mes, sí. Pero bueno, no importa. No importa, bueno. Si alguno tiene que hacer una apuesta, háganlo con ellos. Yo no. Bueno, mira, se vienen cosas muy interesantes a nivel país, ¿sí? Hay que estar atentos de todos los anuncios que se van a venir. Hay, mira, voy a hacer el chivo, un chivo, ¿me lo permiten? No dejes de ver, como todos los domingos, el programa de Carla Pelliza, el Destape Extra, creo que está a las 9 de la noche, ¿no? Algo así. Pero bueno, no importa, búscalo, el Destape Extra con Carla Pelliza, míralo porque los periodistas que están ahí laburando hacen un trabajo profesional maravilloso. ¿Sí? Y te vas a enterar de muchas cosas que por ahí, por otros medios, tampoco lo te enteras. Digo, se vienen cosas muy interesantes y se van a venir cosas mucho más interesantes al regreso de Alberto Fernández a la Argentina. Se viene una reforma judicial que, según algunos, la reforma está guardada con 54 llaves más o menos, y solamente la conocen, el texto de la reforma, dos personas, quien encabeza el Ministerio de Justicia y Alberto Fernández. Así que estemos atentos, porque eso yo creo que va a ser la piedra angular de una transformación en el país superlativa. ¿Por qué? Y porque eso va a incidir en todo lo que se está denunciando y que se está descubriendo, todo lo que han hecho los miserables que de alguna forma se quieren escapar, ¿viste? Como Urtubey y su mujer, que se fueron a vivir, creo, de España, ¿no? Que tendrían que pedir la extradición por los crímenes de lesa humanidad cometidos con el hambre de las comunidades originarias en Salta, ¿no? Por eso Macri se fue a un país que no tiene extradición. Sí, bueno, pero importa, hay que traerlo de las orejas igual, ¿viste? Algún comando secreto, que los... así como hicieron con Eichmann acá en Argentina, que se lo llevaron encantado, ¿viste? En secreto, ¿eh? Bueno, pero ya lo traigan a él también para que sea juzgado Macri. Y bueno, yo no quiero abundar en más detalles, pero creo que se vienen tiempos muy buenos, decisivos, pero complicados a la vez. Hay que estar atentos y no caer en la trampa de la derecha, que va a pretender hacernos pisar el palito y denostar absolutamente todo lo que haga este gobierno nacional y popular. Podrá tener sus fallas, podrá tener todavía algunas cuentas que saldar del pasado, ¿sí? Pero lo importante es que hemos recuperado la instancia de alcanzar objetivos que con los otros jamás se iban a lograr. Por lo menos la instancia de tener posibilidades de buscarlos, de ir buscando a los, de ir hacia algún horizonte. No estamos en el camino de la derecha, no estamos en el camino de la desintegración hacia lo cual nos iba llevando Macri. Uh-huh. Entonces, yo no sé si vamos a alcanzar los objetivos. Sí sé que estamos buscando y que tenemos objetivos distintos, horizontes distintos y mejores para todos y todas. Uh-huh. Llegan las tarjetas alimentarias a Córdoba, a la provincia de Córdoba. ¿Sí? Echoretti te está mojando la oreja. ¿Sí? ¿Qué pasa en la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba está endeudada hasta el caracú. Está endeudada hasta el caracú. Y la desocupación que hay en la provincia de Córdoba es preocupante también. ¿Sí? Falta. Y si no, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en Minetti, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, atenti porque. Aquí en la provincia de Córdoba hay algo que se está cocinando por lo bajo y que esperemos que no intenten desestabilizar desde acá al gobierno nacional, porque ellos, ¿viste?, aceptan que les traigan las tarjetas alimentarias, qué sé yo, pero cuando pueden hacerle la zancadilla al gobierno de Alberto se la van a hacer. Y más, estando Caserio ahora del lado del gobierno nacional y popular, ¿no? Sí, de todas maneras no nos olvidemos que en todos los movimientos, en todas las tomas, en todas las luchas sociales, siempre están las banderas del trotskismo, ¿no? Uh-huh. Que siempre termina jugando en contra de los procesos populares y sobre ideologizando las luchas legítimas de los trabajadores. Uh-huh. Eso hace que me hace un poco de ruido, porque vos los ves en todas las marchas, los ves en todas las manifestaciones, los ves en las luchas de la clase obrera, ¿no? En muchos casos. El otro día, hablando con uno de mis hijos sobre la cervecería Córdoba, ¿te acordás cuando se vendió a los chilenos y se resistió muchísimo para que no sea vendida la cervecería Córdoba? Y fue una lucha muy grande, muy fuerte, y bueno, lamentablemente no dio resultado. Pero ¿quiénes estaban? Estaba a la izquierda, y estaba Taco Sala, esta otra mujer como es Esteliana Olivero, estaban siempre, que están siempre, ¿no? Pero también, claro, como vos decís, después tienen actitudes que te descolocan por cómo se manifiestan con un discurso que va acompañando el accionar de la derecha, ¿no? Pero bueno, ya teníamos ahí el separador de Miguel Longarini, ¿no? Con el poema de Armando Tejada Gómez, que hablaba sobre la izquierda y la derecha, ¿no? El viento y la vereta. ¿Algo más para el cierre, Gaby? No, solamente desearles a todos que este febrero los pesque atentos, porque sabe que muchas de las cosas, de las promesas de campaña de Alberto Fernández tenían como fecha febrero. Uh-huh. Febrero, y febrero está aquí, así que veremos qué nos depara a leer muchos periódicos de los buenos. Es decir, no, muchos no tenemos, ¿no? No, muchos no, por eso... Bueno, leamos página 2. ¿Quiere que le vuelva a decir lo que dije el domingo pasado, no? Que tenemos que tener muchos del Destape, muchos Alta Data, muchos del Club de la Pluma, ¿sí? O sea, tendrían que multiplicarse todas las trincheras comunicacionales para poder romper los cercos de la mediatización monopólica que nos ha colonizado la cabeza, las mentes y los corazones. Bueno, también entonces lean el Club de la Pluma... Y de esa forma estamos tratando... ¿Tenemos una versión PDF? Tenemos una versión PDF que estoy medio atrasado en publicarlas, pero ya las voy a publicar en estos días, la revista de enero y febrero. Sí. Bien, nosotros no damos noticias en la revista así sobre la hora, pero sí aportes teóricos y aportes filosóficos y demás que nos permitan descolonizar el pensamiento cotidiano nuestro y que nos permita traer las voces de Latinoamérica. Así que busquen el Club de la Pluma. ¡Ah! Me contó usted que le estuvieron pidiendo desde San Luis. Sí, vos sabés que nosotros tenemos la versión papel del Club de la Pluma y nos encontramos con una sorpresa maravillosa, que llamaron por teléfono un compañero desde San Luis pidiendo a ver si teníamos ejemplares atrasados de la revista. Y bueno, Gabriela justamente lo atendió, yo no podía atender en ese momento, le explicó cómo era el tema y queríamos saber también cómo fue que llegaron las revistas a una localidad de acá del Valle de Punilla que no llega a la revista, yo no la llevo porque no me da el cuero, y de ahí fueron a San Luis. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices que la publicación de casi, ya vamos camino a cumplir 16 años, tenga estos frutos maravillosos, el reconocimiento de gente que valora el laburo que venimos haciendo. A destajo, como siempre, ¿no? Pero orgullosos y felices de lograr este objetivo, que es poner en la calle un pensamiento crítico, un material de análisis, material para la consulta, material para la interrogación y para promover mayor conciencia. Gaby, nos estamos yendo. Nos vemos entonces, nos escuchamos. Si no nos vemos, nos tendremos el próximo domingo en esta trinchera comunicacional, el Club de la Pluma. Gente querida, maravillosa, nos estamos encontrando el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, hora argentina, en esta trinchera comunicacional que viene siendo retransmitida en directo y en diferido por radios compañeras y amigas. Los abrazamos, les abrazamos a cada uno y a cada uno a la distancia. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Argentina no es corral de nadie. Nadie le pone cerco a la Argentina. Acá en la Argentina la gobiernan los argentinos. No somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir?